Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, acá. En un día que amaneció acá con una llovizna, con una lluvia por momentos. Ah, la noche llovió mucho de la madrugada. Ah, sí, claro, me refiero tempranito, tipo 6 y media. Lugares que tuvieron así. Peores, con... No. Pedruscos, ya no piedras, una cosa importante, sí. Sí. Pero que cerró lindo, ¿eh? Una tardecita muy bonita en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Mara. Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá, con un programa realizado a un año de las últimas elecciones, aproximadamente. Esto es lo que siento yo, por lo menos, porque ha pasado tanta cosa esta semana. De alguna manera teníamos previsto hablar algo de las elecciones, que fueron el domingo pasado. Sí. Pero en realidad sí, ha pasado tanta cosa. Ha pasado tanta cosa hoy, entre ayer a la tarde y hoy, sí, ¿no? Es algo que no... Sin ir más lejos. Uno se tendría que ir con un micrófono. Teníamos que tener un micrófono portátil conectado a la radio para decir, bueno, ahora queremos decirles qué pasa esto. Exacto, todo para el tiempo. Para ir sacándonos de la lista las cosas que ya tuvimos que ir eliminando. Mucho, es mucho. Es mucho, sí. De todas maneras, bueno, creo que compartimos esa sensación de pesadumbre que dejaron las elecciones. Una cuestión, sensación general de pesadumbre. En algún punto... A ver, lo mío muchas veces es buscar alguna cosa que me alegre la vida, y encontré algunas alegrías miserables y otras alegrías mínimas, digamos, ¿no? Uh-huh. Dentro de las alegrías miserables está la de el hecho de que Lilita, que a la cual se le había anunciado que iba a llevar alrededor del 52 y algo de la voluntad de los ciudadanos porteños, apenas arañó el 50, mirá cómo lo dijo. Ah, bueno, tampoco es decir, bajó 2%. Y si lo pongo en números de vecinas y vecinos, hubo alrededor de 50.000 vecinas y vecinos que dijeron, no, hasta aquí llegué. Esto que dijo sobre Maldonado, quiero creer en una forma muy elemental que ha sido eso, esto que dijo sobre Santiago Maldonado, no me lo banco, ¿no? Digo, quiero creer eso. En el otro extremo, el de las alegrías mínimas, sumando algunos votitos para legisladores que podemos contar entre el FIT, casi el 7% para legisladores, y los votos de Zamora, los votos de siempre de Luis Zamora, andamos arañando el 12. Entonces también puedo pensar que hay unos 600, a ver, 12, hay unas 300.000 vecinas y vecinos con los que, aunque sea algunas cosas de dignidad, sé que voy a poder compartir, vamos a poder compartir. Uh-huh. Digo, como para ponerlo en términos de alegrías mínimas. Alegrías mínimas, perfecto. Miserables y mínimas. Eso es lo que me dejó a mí, por lo menos, bueno, la elección. Sí, yo no sé, la verdad que... No tengo ni mínima ni máxima de ningún tipo. Pero me dejó una cosa amarga, más que todo, porque sigo pensando de que no se busca un cambio. Se busca... Es difícil. Y a veces peor de lo que uno se imagina que va a ser el día a día de cada uno, ¿no? Es difícil. Recién escuchábamos... un raconto de los delitos cometidos por el grupo Macri, y es realmente muy importante. Mucho. ¿No? Muchas veces ha sido intervenida, ha intervenido la justicia, muchas veces se le ha mirado para otro lado, y bueno, y que realmente haya gente que todavía crea, haya vecinas y vecinos que crean que esto es diferente, en fin. Bueno, ¿nos metemos un poquito en el programa o antes de meternos hablamos de algo que ocurrió ayer nomás? Ayer nomás, exactamente. Y es el procesamiento a los compañeros de Antena Negra de TL por el tema de la marcha del primero septiembre. De septiembre. Sí, a un mes en ese momento. Claro, en ese momento de la desaparición de Santiago Maldonado, donde fueron 30 personas que fueron llevadas detenidas, de las cuales hay 22 que son procesadas, 7 que están sobreseídas y 2 que están todavía presas por problemas de documentación. Y, ajá. O sea, claro. Es eso. Bueno. Donde todos pensábamos en principio, claro, que era tal el disparate dibujado por la policía de la ciudad que no iba a hacer esto. Claro, o sea, claro, que eso fue realmente, enterarnos de esto, de verdad, no está bueno. Uh-huh. Así que, bueno, han hecho un comunicado los compañeros. Comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es titulado Procesados por Comunicar. Así. El juez federal Martínez Di Giorgi decidió procesar a 22 de los detenidos durante la represión de la policía en la ciudad, luego de la marcha del 1 de septiembre por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El fallo, que se dio a conocer este jueves, establece la falta de mérito para 7 de los detenidos y el sobreseimiento de otros 2 más. Entre los procesados se encuentran 2 compañeros de la RNMA bajo el cargo de intimidación pública y resistencia a la autoridad, figura utilizada para la criminalización de la protesta social. A pocos días de las elecciones legislativas y en medio de una campaña de manipulación mediática capaz de valerse hasta del cuerpo sin vida de Santiago, el juez basa su determinación en un análisis que no garantiza el debido proceso para ninguno de los implicados o implicadas. Según puede leerse en el escrito difundido hoy, resulta relevante, dice el juez, resaltar que dada la magnitud de los eventos, en un primer momento no fue posible contar con la totalidad del material fílmico, peritajes y testimonios, todo lo cual será evaluado ahora en forma minuciosa e integral. Martínez de Giorgi desestima la declaración de los trabajadores y trabajadoras de prensa y el video que nuestras compañeras realizaron del momento de su detención para dar todo el crédito a los testimonios del personal policial interviniente. En el acta el juez señala que fueron detenidos por derribar el vallado policial y agredir con piedras y botellas al personal en la plaza frente a la Casa Rosada. Versión contradictoria con la declaración de Gabriela Admira Sánchez, otra de las procesadas. Durante su testimonio, Gabriela explica que su detención se produjo en Avenida de Mayo al 1400 y que intervinieron 2 jóvenes para ayudarlas. Ellos son Medone y Mourenza. No es la primera vez que el magistrado ataca a los trabajadores y trabajadoras de prensa. 2 comunicadoras de Antena Negra TV podrían ir detenidos por la connivencia de este juez con los intereses privados de la empresa Prosegur. Esta semana, además, decidió declararse incompetente en la causa de las trabajadoras y trabajadores del diario Tiempo Argentino, dejando en evidencia su voluntad de no investigar a Gerardo Martínez Rojas por corrupción, pero sí hacerlo con nuestras compañeras por comunicar. A menos de una semana de las elecciones legislativas, donde la democracia empapela con sus discursos el país, y a casi 3 meses de exigir que nos digan qué hicieron con Santiago Maldonado, vamos a seguir trabajando para visibilizar la represión sistemática a la protesta, el mal uso de la información por parte de los medios hegemónicos y para exigir el cese de la persecución a la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos exigimos anulación de la causa y sobreseimiento de todas y todos las y los detenidos detenidas. No a la criminalización de la protesta. No queremos más detenidos por comunicar. No a la persecución de la comunicación popular, comunitaria y alternativa. Bueno, este es el comunicado que suscribimos, obviamente, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y seguiremos atentamente todo esto que se ha de alguna manera prolongado mucho más de la cuenta. Uh-huh. Alrededor de este Medo y Juan, ¿no? Que esos son para nosotros, Medo y Juan. Juan, exactamente. Bien, en breve vamos con Santiago Maldonado. Vamos, ¿no?, con Santiago Maldonado y vamos así, caminando este programa. Con sabor. Con sabor, abriendo nuevos caminos, con sabor, con sabor.

bueno. Bueno, después lo vi a eso. No, no es igual el lugar, pero bueno, sí. Hicieron una performance con figuras de Santiago Maldonado apoyando a la familia. Claro. Y como bien lo decimos, hay similitud al escuchar tanto una de las conferencias que se dieron ayer a la noche como la que hoy se realizó a la tarde. Tienen bastantes similitudes donde nos vamos a encontrar con un relato de lo que pasó a partir de, en principio, de lo que se puede decir desde que se hizo la primera parte de la autopsia, donde todavía falta un montón de información. Totalmente. Más otras cosas que van haciendo. Pero bueno, la primera que comenzó hablando en esta conferencia de prensa fue Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado. La desaparición forzada de personas, que comienza con la privación de la libertad de una persona y continúa con la negación de la privación de la libertad, de el ocultamiento de pruebas, que pueden finalmente terminar como con el hallazgo del cuerpo sin vida. Una vez que el propio Estado reconoce que está investigando este hecho para finalmente determinar si es o no, debe ser el propio Estado que diga por qué este caso no es desaparición forzada, sería de muerte. Todas las pruebas y todos los hechos que hasta este momento están en dos causas judiciales acreditan hasta la fecha que se continúe investigando este tipo penal. Sobre todo porque el hallazgo del cuerpo no fue no producto de una investigación, no producto de usos avisados, ni de perros adiestrados, ni de alguna tecnología novedosa, lo fue simplemente porque el cuerpo estaba en ese lugar donde más de una vez, nosotros decimos que cuatro veces, pero por lo menos por segunda vez, que lo reconoce el propio la propia prefectura, rastrillaron ese lugar. Pero el cuerpo de Santiago no estaba en un lugar que hubiera sido necesario algún rastrillaje para encontrarlo, porque simplemente uno tenía que pararse, ver el río, y ahí simplemente podía encontrarse, se veía el cuerpo de Santiago. También ayer declararon el prefecto Ruata a cargo de los rastrillajes y dos buzos, y los tres dijeron que en ese lugar no existen pozones, no hay pozos. El único pozo que tenían ya relevado, kilómetros río abajo de donde fue encontrado el cuerpo de Santiago. La altura del agua en ese lugar es de 1.30 m a la fecha. El 18 de septiembre era de 1 m y el 1 de agosto era de 30 centímetros. Así que en ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago. Esto es, nos suma más preguntas que el Estado debe de responder. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en una desaparición forzada del día de hoy. Bueno, había surgido una versión de un pozo, que eso, el peso y una cantidad de cosas, sí. Barbaridades, como son muchas, que no, la verdad que no queremos ni repetirlas. Sí, el operativo de sí. Prensa, además, que esta vez sí tiene nombre y apellido, es el Grupo Clarín. Fue escandaloso, ¿no? Fue exactamente. Realmente vergonzoso lo que se hizo alrededor del testigo E y todo lo demás. Sergio Maldonado lo expresó muy bien en esta conferencia de prensa porque estaba muy enojado, aparte claro, del dolor que tiene claro. Y de lo que significa por intimidaciones que han tenido, por desprestigio de su propia, la parte laboral que ellos hacen, como tratando una exhaustiva persecución de eso, y por supuesto la frase que nos quedó de la semana pasada, que si no tienen lo que decir, pasen música, lo mismo se va a ver reflejado en las palabras que él pone con respecto a lo que vivió en estos días y lo que vio en los medios estos días. Bueno, buenas tardes, gracias por venir, a la gente que nos apoya. Hoy hace 88 días de la desaparición forzada de Santiago. Durante, a partir de que se encontró el cuerpo, y nosotros no empezamos a salir tanto en los medios por el tema de que estábamos muy dolidos, así todo, pudimos pasarlo en algunas oportunidades. Y después llegó un momento que ya no teníamos fuerza y ahora estamos otra vez dispuestos para seguir y continuar la lucha pidiendo justicia por Santiago. Esto lo aclaro porque durante estos días en muchos de los anales se ocuparon peritos y personas supuestamente expertas desde analizar mi cerebro hasta mi cuerpo o cuestionando por ejemplo por qué no se había hecho o yo no había reconocido estas partes en el lugar, razón por la cual estuvieron 50 peritos después haciendo en la parte forense de la muerte. Entonces no era algo sencillo, no estaban dadas las condiciones, había que tomar las prendas, hacer una higiene, o sea, era muy largo. Entonces, que alguien opine si no había estado ahí, porque aparte la gente que estuvo ahí firmó un secreto de confidencialidad, me parece poco profesional que cualquiera salga a opinar. Y ahora más que nunca, refuerzo la frase esa que había dicho de si no tienen que poner, pasen música. Porque hay veces que todos opinan de cualquier cosa, ¿no? Y no saben la tasa de familia, amigos. Y yo tampoco estaba en condiciones de salir a hablar y a refutar todo lo que estaban diciendo, porque estaba en condiciones. Necesitaba estar un poco en silencio. Esto lo aclaro para que vean que no es algo sencillo, era muy complejo. Yo no entré a reconocer el cuerpo el día que lo encontramos a Santiago, por eso demoramos en después darlo por hecho con mi hermano Germán al verificar los tatuajes. Con esto que quiero decir, que desde el teléfono del médico, por el que participó, en Miguel, se filtraron las fotos del cuerpo. Entonces me parece que teniendo esa base de irresponsabilidad, ¿cómo podemos pretender que la justicia a veces funcione como debería funcionar? Porque el juez, junto a sus cuatro secretarios, tuvo que acompañar el cuerpo de Estados Unidos. La verdad que la justicia está muy mala. O sea, está, van a tener que hacer muchas cosas para que volvamos a creer en la justicia. Más allá de todo eso, ya lo más importante que era para nosotros era Santiago y apareció sin vida. A veces por ahí no preferimos no hablar para no insultar a alguien, porque es complicado llevar eso todos los días. Como les decía, hace 88 días que estamos pidiendo justicia por Santiago. Cada día ahora se nos quitó la mochila de la búsqueda de él. Apareció muerto, lo asesinaron, es desaparición forzada, como dice Verónica. No entiendo cuando salen a opinar los peritos, cuando están todas las pruebas, no están todavía los informes forenses. O sea que hay que seguir esperando para tener más con claridad qué es lo que pasó. Lo que sí le pedimos que traten de no insultarnos tanto. Traten de no insultarlos porque, bueno, es lo que decíamos. A veces claro. Los insultan en las redes, los insultan con los que preguntan, los mismos, algunos de los periodistas que estaban ahí, el lugar era muy chico. Y evidentemente... Estamos hablando de lo que ocurrió hoy en Amnistía en la sede Argentina. De Amnistía Internacional. No, Internacional Argentina. Acá, Amnistía Argentina. Argentina. Sí, sí. Es la sede Argentina. Y donde se enojó mucho con algunos periodistas uh-huh. Y le volvió a contestar, como por ejemplo, le contó a este periodista. Diego Lewen de Animales Sueltos. Quería, vos hablaste de la organización política de lo que son Santiago. Quería preguntarles a ustedes qué quieren o qué les gustaría que hagan los medios y los políticos. ¿Cuál es la postura? ¿Ustedes qué les gustaría que pase? Sobre todo en tu programa, que pasen música. Porque fueron los que más nos atacaron. Sin tener ninguna idea de lo que estaban diciendo. Sí, bueno. Sí, fue muy duro. O sea, sí. esa contestación también es dura porque realmente eso es lo que mostraron en algunos programas claro. Y ese tipo de cosas donde no había ni siquiera información. Realmente se notaba ese dolor que tiene en lo que le está pasando y lo que están pensando, digamos, en esta lucha que sigue con esta marcha que se va a realizar el primero de noviembre el miércoles. La última pregunta que buscamos es una entrevista bastante larga, una conferencia de prensa bastante larga que seguramente intentaremos poner en la página para que él quiera escuchar, porque hay muchísimas cosas para escuchar de la voz de quien Sergio, cuando le preguntaron en quién confía, dijo en estas dos mujeres, tanto de Verónica Heredia como de su esposa Andrea, y de mi familia y de todos los amigos que nos acompañan, considerando a todos los que siguen con ellos. Se le preguntó el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, esta medida cautelar que están tratando de poner para ver si esto, digamos, logran que llegue hasta la Corte. Y esto es lo que decía Verónica Heredia. Para garantizar la investigación, para encontrar la verdad. Desconocíamos de esta comisión que se va a controlar. Muy bien, es saludable que funcione la República, que funcionen los tres poderes. Hasta ahora no ha funcionado porque la promiscuidad con la que se ha llevado adelante la investigación, estando el Ministerio de Seguridad totalmente involucrado en la causa, haciendo seguimientos, estando en las testimoniales, primero tomando las testimoniales en los escuadrones, a los gendarmes y después sentados en las audiencias de habeas corpus, a través del coordinador de los tres poderes, justamente Gonzalo Cané, se plasmó esta promiscuidad en la investigación. Por eso nosotros decimos que el Ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo, continuó estando dentro de la investigación, hasta el punto que recién cuando asumió el doctor Ollar en la causa, lo apartó, digamos, la participación que tenía el Ministerio de Seguridad, el Poder Ejecutivo, Gendarmería, en la causa, porque si no, todo el tiempo estaba incluso direccionando la investigación. Esta posibilidad de llevar el control de lo que pasa en la causa se garantizó a través la incorporación como imputado de uno de los gendarmes. Entonces, mientras se apartó a Gendarmería en la causa de habeas corpus, ingresó todo, porque son además los mismos abogados que estaban antes por Gendarmería en habeas corpus, son ahora los abogados que acompañan, que son defensores de esta persona que ingresa como imputado a la causa de desaparición forzada. Y luego nosotros necesitamos incorporarnos a esa medida cautelar que evidentemente no fue cumplida por el Estado, porque el objeto de la medida cautelar era proteger la vida y la integridad de Santiago, no cumplió con el objeto de la medida cautelar. Nosotros solicitamos que la Comisión Interamericana ahora cambie la medida cautelar, porque lo que tenemos que está en peligro es la investigación, o sea, está en peligro la verdad, conocer la verdad. Todavía no tenemos ninguna respuesta, recién está finalizando las sesiones, esperamos ver qué resuelve la Comisión Interamericana. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Urbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. 20 a 21. ¿Sí? ¿Te gusta más? No sé. 20 a 21, 8 a 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con el radio de la mañana. Bueno, por eso es de 8 a 9 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. Libertad al lonco Weichafe. Facundo Jones Libertad Wallace. Libertad al lonco huechafe Facundo Jones Wallace.

Perfecto. Sí, un festival con música y todo eso también. Bueno, un poco los temas son temas que vos vas siguiendo constantemente. ¿Y cómo es, digamos, en una zona como esa, cómo se encuentran con la gente que pasa, con la gente que está? ¿Le toma, digamos, interés estos temas? La verdad que sí. O sea, ese es el ventaja, esa es toda la idea de la carpa, digamos, claro, de estar en la calle, dialogando en ese sentido con la gente que a lo mejor no siempre paran para pensar esas cosas. Uh-huh. Así que nos parece que sobre todo en estos momentos, en lo cual la verdad que cuesta movilizar, cuesta visualizar, digamos, todo el proceso de extractivismo, de saqueo que nos tiene metido, digamos, en todos aspectos de la vida. Uh-huh. Y aquí, digamos, hasta el suelo urbano, ni hablar de nuestros salarios, o sea, del bolsillo de cada uno. Uh-huh. Anoche empezamos justamente viendo un poco el tema de derechos y soberanía y como cuestiones que a veces parecen muy lejano, como la deuda, como el comercio, el llamado libre comercio, todos los tratados, la venida de la Organización Mundial de Comercio ahora en diciembre, cómo tienen que ver con la imposición de un programa que el gobierno Macri, digamos, abraza con absoluta alegría. Esta noción de que la salvación nos va a venir desde afuera, nos va a venir con las inversiones que van a producir un desarrollo, que es un desarrollo que va a ser para el bien del pueblo, cuando en realidad lo que estamos viviendo es un proceso de que vienen de afuera y se juntan con algunos aquí adentro y saquean, contaminen, y destruyen. Claro. Lo vemos en la megaminería. Mañana vamos a estar hablando de la soberanía energética, todo el proceso también de que tiene que ver con el petróleo, el fracking, la propuesta de que estos combustibles fósiles, digamos, realmente hay que dejarlos en el subsuelo. Claro, porque claro. Si no, tenemos que estar pensando en estos tiempos que el futuro está viviéndose hoy. Claro, y totalmente. La naturaleza, lo vemos con cada vez más fuerza, tiene también sus ritmos y sus necesidades. Y la Exacto. llamada civilización, que creemos es verdad mucho más barbarie que civilización, efectivamente está interrumpiendo esos ciclos, esas necesidades de la naturaleza, además de los derechos de nosotros los humanos. Entonces, digamos, estamos reflexionando en estos momentos y la carpa es para eso, ponerlo en la calle, poner ese pensamiento y ese debate. Y creemos que, bueno, es una experiencia importante de traer, digamos, diferentes formas en este momento de extractivismo. Totalmente. El urbano con lo que está pasando en la agricultura, digamos, la soberanía alimentaria, cómo lo construimos, la soberanía territorial. Hoy que la sociedad está, digamos, por lo menos ha podido visualizar que hay reclamos ancestrales de pueblos originarios como los mapuche, como los wichí, como los com, o sea, tantos, cómo eso también tiene que ver con quién controla el territorio, el suelo, el aire, el cielo, y que eso determina la vida nuestra, la posibilidad de vida nuestra. Sí, sí. Beverly, vos hablabas de extractivismo urbano. ¿Una pequeña descripción de a qué se refieren cuando hablan de extractivismo urbano? Bueno, una de las cosas muy clarito que se acaba de hablar aquí en la mesa es el proceso de especulación inmobiliaria, donde los terrenos fiscales, los pocos terrenos fiscales, por ejemplo, que quedan en esta ciudad, que en muchos casos son los que se vienen desvinculando del sistema de ferrocarriles, esos terrenos que son fiscales que necesitamos, por ejemplo, para terrenos verdes, para espacio verde, para pulmones en nuestra ciudad, que tenemos tan poco, hoy se está comprometiendo en torres gigantescas de especulación inmobiliario, que tampoco resuelven la problemática habitacional, claro, porque esas torres no son para la gente que más necesitan espacio de vivienda. Entonces, por donde lo miren, o sea, nos saquean, nos lleven, en cierto sentido, las posibilidades de espacio verde y no hay una devolución hacia la ciudad. Totalmente. No hay una devolución tampoco en términos de infraestructura. O sea, vivimos en una ciudad que tiene una infraestructura, las cloacas, el agua, digamos, todas las cosas que pasan por abajo nuestro pie, realmente del siglo pasado, décadas y décadas pasado. Y necesitamos y vemos cada día más las consecuencias de la falta de inversión en esa infraestructura. Entonces, ahora nos viene también desde la ciudad, desde el gobierno nacional, con este verso de que tiene que haber inversión privada. Sí. Lo que están llamando alianzas privados público, público-privado, los PPP, le dicen en algunos cosas. Bueno, ¿esto qué significa? Digamos, una nueva forma de que el Estado, o sea, nuestros recursos, subsidien lo privado. Claro. Y las ganancias van por lo privado. Claro. Entonces, digamos, tenemos un problema a gran escala. Claro. Y justo lo que vienen aquí compañeras de experiencia de Manzana 66, aquí en la ciudad, de pelear, digamos, contra la imposición de un mini estadio en medio de su barrio, y lograron convertirlo en una propuesta de parque y un jardín infantil. Claro. Bueno, ese por la movilización de los vecinos. Claro. O sea, necesitamos eso. Sí, sí. Y tomar conciencia de esto, ¿no? Sí, vos justo nos introduciste un poco en la llegada de la Organización Mundial del Comercio y justamente esa es otra de las preguntas que vamos haciendo todas las semanas a distintos integrantes que van a, de alguna manera, coordinar los ejes que va a ser parte de esa semana de acción fuera a la Organización Mundial del Comercio, y dentro de eso vos estás dentro del Foro de Soberanía Financiera. ¿Qué significa y qué es lo que nos vamos a encontrar en ese foro? Bueno, ahí lo que vamos a trabajar realmente, vamos como fusionando ese foro con otro sobre el libre comercio. Entonces vamos a trabajar también esta noción de derecho, soberanía frente al modelo de deuda, libre comercio y poder corporativo. Ajá. O sea, vamos a estar viendo el proceso de endeudamiento, que es absolutamente feroz en este momento. Obviamente tiene toda una historia, Macri no empieza de cero el proceso de endeudamiento, pero es hora que estamos mirando. Incluso el propio establishment, si se quiere, está preocupado a pensar, digamos, cómo se va a poder lograr cobrar los intereses que este endeudamiento significa. En este momento, el presupuesto, por ejemplo, que está ante el Congreso y lo cual vamos a estar peleando en las próximas semanas, el presupuesto prevé que casi un 30% del gasto del Estado Nacional se dedica al pago de intereses sobre la deuda. ¿Sí? Que nadie se equivoca, ¿no? No se paga deuda. Claro, claro, claro. Se endeuda de nuevo para mantener ese deuda. Lo que se intenta pagar son los intereses. Tampoco en este momento se está pagando todos los intereses. Entonces eso también vuelve de nuevo proceso de endeudamiento. Absolutamente atroz. Todos que tenemos memoria, por lo menos hasta 2001, tenemos muy claro a dónde nos arrastra, digamos, este proceso. Entonces, de esto vamos a estar hablando, de todo lo que es la agenda mismo del OMC, de los tratados libre comercio, por ejemplo, como ese que se está negociando en absoluto secreto en este momento entre el Mercosur, o sea, entre el gobierno argentino, Brasil, Uruguay, Paraguay, porque han excluido a Venezuela mismo del Mercosur, a los efectos de poder negociar este tratado de libre comercio con la Unión Europea. La buena noticia que tenemos en este momento es decir que hay tantas peleas, tantos conflictos, tanto en la Unión Europea como en la Organización Mundial de Comercio, que es muy difícil que en diciembre los gobiernos lleguen a algunas conclusiones muy importante. O sea, no se están poniendo de acuerdo y eso en este caso, digamos, es muy buena noticia. Claro. Mientras no se ponen de acuerdo, no se avance, digamos, más el proceso. Sí. Pero por eso va a ser muy importante que en diciembre entre el 7 de diciembre y el 13 de diciembre, en la Semana de Acción, estemos efectivamente todos alertas y en la calle para decir al gobierno nuestro, a los gobiernos del mundo, que este no es el camino. Totalmente. Que los pueblos estamos sabiendo cuáles son las consecuencias y que efectivamente, digamos, aquí no va a pasar. Correcto, y no estamos tan lejos, ya falta poquito menos de un mes. Falta poquito. Para el arranque de estas actividades, como bien lo dijiste, el 7 de diciembre en la Ronda de las Madres, ¿verdad? Empieza exactamente, en Plaza de Mayo, en la Marcha de la Resistencia, no hay mejor momento que apoyando a las madres. Exacto. Y diciendo, digamos, sobre su ejemplo, y con ese ejemplo y esa historia, digamos, en el corazón, vamos a seguir movilizándonos frente a un proyecto de muerte, que es el neoliberalismo, es el libre comercio que nos viene a traer la OMC, es el proceso de endeudamiento, base, digamos, de todo este modelo de extractivismo, o sea, de saqueo de la vida, de nuestros bienes y posibilidades de futuro. Beverly Hill, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Esperamos seguir comunicando. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Abrazo grande. Un abrazo. Beverly Hill, sí. Efectivamente, ella es integrante de Diálogo 2000. Diálogo 2000, Jubileo Sur, efectivamente. ¡Visca els països catalans! Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que comparte. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. Som llàgrimes en la mirada. Som el coratge de seguir. Som la ferida mai tancada. Som la història que no han escrit. Som la remis de la tempesta. Som els estels que van teixir. Som l'esperança i la tristesa. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar, tot un futur per començar. Jean Fuster, Vicent Andrés Estellés, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, Guillem de Fat, Lluís Maria Sirinax. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'oblit. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. Visca la terra! Sirinax per sempre!

la murga con ifato, sácate el almidón. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. La murga está cantando, la noche está empezando, las luces de colores alegran la ciudad. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Sé que él está con hambre, no come desde anoche, peligra que se coma mi bombón. Acá estamos. Hoy tenemos Sebastián. No, Dantí por dos. Exacto. ¿Sabe usted? Sí, me enteré. Ah, bueno. Me enteré que. Sí. Igual usted es el que está acá, sabe que tiene su lugar y todo. Y... No, sí, totalmente. Hoy estoy igual con muchísima sed. Ajá. Muchísima sed. Sí. Deme, le pido por favor otro mate más. Porque. Páseme. Inclusive. Sí. Tome tranquilo. Páseme el termo. ¿Le molesta a esa gente que de pronto se va cebando con el termo y va tomando el mate al mismo tiempo que lo ceba? Es más, me molesta que alguien cebe mate en el mate que yo estoy cebando. Claro. Con eso le clarifico. Pero cebe tranquilo. Yo cebo. Y también voy a tomar un poquito de cervezas también. Y si tienen gaseosa, ¿hay un poquito de gaseosa? Gaseosa con gas, gaseosa finamente gasificada, gaseosa sin gas. No importa, estoy con sed, estoy con tanta sed. Ajá. Tengo muchísima sed. Para mí. Pues estoy desde el domingo, estoy así. Para mí son las elecciones. El periodo eleccionario me da como una sed inagotable. Yo creo que cuando tratan de, viste, cuando me tratan de dar confianza, fue mucho tiempo de propagandas electorales, me quieren convencer, y los eslogan y todo eso me da como sed, como que me quitaran, como que me resecan. ¿No? Los discursos, las miradas que tratan de inspirar credibilidad, ¿no? Me dan ganas de beber un río entero, un río de un trago, de tomarme todo el whisky de la ciudad, de beberme un sifón de soda, de meterme el sifón de soda en la boca y empezar así, y vaciar los chorros. Ah, le vacié el termo, discúlpeme, ahora habría que calentarlo. No sé, okay. Tenemos acá otras cosas, agua, otras cosas. Sí, por favor, porque durante esta columna voy a beber muchísimo. Inclusive tengo algunas preguntas. ¿Cómo en un mundo infeliz la gente elige gobiernos de infelices, ¿no? ¿Cómo en un mundo miserable la gente elige gobiernos miserables? La pregunta de hoy que me tiene, que la vengo arrastrando hace mucho, ¿no? ¿Se vota lo que uno tiene o lo que a uno le falta? ¿No? ¿O se vota lo que uno cree que quiere? Depende. Es interesante. Lo que tiene es lo que hay, vos decís, la persona. Es lo que hay, la vieja frase es lo que hay. Claro, porque digamos, decís, no, esto es porque son honestos, decís. Porque falta honestidad, y si hay honestidad, votás a más honesto. ¿Cómo haces? O decís, bueno, acá lo que falta es esto. Votás para que siga igual, para que algo cambie. El deseo es engañoso también, ¿no? Es como, bueno, no importa. ¿El deseo está vinculado con la ilusión? Sí. Por eso estaba la famosa frase, cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Claro. De ahí sale un poco, ¿no? Claro. O esta cosa, tengo lo que quiero y ahora me doy cuenta que no es lo que quiero. También pasan esas cosas. El deseo es como una especie de alucinación en el desierto. ¿Cómo se le dice a la alucinación en el desierto? Espejismo. Como un espejismo. Correcto. Sí. Claro. Sí, exactamente. El deseo puede ser entonces motor, pero no guía. El deseo, muy lindo. Sí, exacto. El deseo puede ser motor, pero no guía. Y a veces en lugar de aspirar a un cambio, lo expiramos, ¿no? También. Sí, claro. Totalmente. Yo no quiero señalar culpables en todo esto. Pareciera como muy filosófico, pero no quiero señalar culpables. Pero yo diría que empecemos de a poquito y le prestemos un poco más de atención a las canciones de los programas infantiles. Ajá. Porque vamos, siempre estamos mirando tratamos de buscar culpables donde no los hay. Para mí, empezamos, si empezamos las canciones infantiles de televisión, ahí hay semillas que fructifican. Pero también están los adultos que te dicen, y las adultas, y los adúlteros, que te dicen, los chicos de hoy son más piola que los de mi época. Te dicen, a tu edad, yo, a la edad de tu vida, yo, sí, yo jugaba todavía al balero. ¿Cómo la tiene Clara? Que está usando la tablet, ¿no? Ya sube videos a YouTube, no sé. Los bebés de hoy te miran fijo. En mi época miraban, no sé. Sí, eso es verdad. Bueno. Entonces, pero lo que hay, las nuevas generaciones saben un poco más de tecnología, ¿sí? Pero si con cada generación, si los pibes y las pibas de cada generación están más inteligentes, la realidad tendría que estar más inteligente. Claro. Pero se supone que cada generación, ¿no? Y lo único que está más inteligente es la tecnología, pero la realidad está profundamente chota, discúlpenme la palabra. Realidad chota es un noticiero que tengo ganas de hacer el año que viene acá en la colectiva. Es Realidad chota de 6 a 7 de la mañana. De 6 por la a 7 de la mañana. Título espectacular. Sí, realidad chota. Me lo estoy anotando. Sí. Ojo que yo que usted lo registro. Ya mismo ahora. Decir que me está cerrado Argentores, no, Sadaic. No, ahora ¿dónde se registran los nombres? En la propiedad, ¿no es algo de la propiedad intelectual? El registro de la propiedad intelectual. El registro de la propiedad intelectual. Qué lindo, ¿no? La propiedad intelectual. Sí. Bueno, si queremos que el futuro cambie, tenemos que ver qué es lo que le damos a nuestros niños, qué aprendimos nosotros y qué queremos enseñarles para que no se repita, ¿no? Y hoy tengo pruebas, no soy pura perorata. A ver. Pura perorata, ojo, otro programa de entrevistas. Está bueno, pura después perorata. Después de realidad chota pero viene pura perorata. Está viejito usted con los términos, ¿eh? Poco de términos. Claro, pura perorata, hacemos entrevistas a gente más grande, es verdad. Les traje una maratón un poco sádica, de algunos referentes infantiles y de la línea que bajan con sus canciones. Por ejemplo, ¿cuál es la obsesión de los programas infantiles? ¿Qué están expresando? Por ejemplo, escuchemos una canción de este programa llamado El Universo de Lourdes. Lourdes Sánchez, bailarina salida de la troupe de Tinelli, que se dedicó a hacer en su momento como Patricia Laje, que Panam. No, Patricia Laje había hecho el clan de Patsy, que era una especie de copia de Yuya. No sabía, no tenía. Sí, también Adriana Broski en su momento había hecho un programa infantil. Ahora tenemos a Lourdes Sánchez que les baja línea a los chicos y les enseña lo siguiente. Las vocales 5 letras divertidas, cuando hablamos las usamos todo el día. Hoy las vas a repasar si repites al compás. Es muy útil la lección que voy a dar. Es la primera vocal, la letra A. Taza, pata, bata, lata, ananá. No vamos a descansar, pues tenemos que estudiar. Sigue el ritmo, la canción te va a gustar. Cantemos A, la primera vocal. Gritemos E, la repaso otra vez. Saltemos I, ya comienzo a reír. Digamos O, solo falta la U. La siguiente vocal es la letra E. No es una crítica específicamente al universo de Lourdes. Digamos, no estoy diciendo que los programas infantiles tienen que hablar sobre la liberación de la imaginación como subterfugio y trinchera de la alienación cotidiana. No digo que tengan que hablar del sentido de la vida. No, ni mucho menos. Lo que me pregunto es por qué hay una obsesión específica. Hay una obsesión específica de miles de canciones esparcidas por toda Latinoamérica durante el último siglo dedicadas a qué. A las vocales, a esas cinco, discúlpeme, pero si esas cinco letras estúpidas del alfabeto es una obsesión con las vocales, ¿por qué? ¿De dónde sale? Exageras, me pueden decir. Llevo 10 minutos hablando como un Enrique Pinti del subdesarrollo, para nada. No exagero. Tenemos este otro ejemplo. Les hace falta porque palabras quieren formar. Vocales que son cinco, ahora los chicos cantan con A. A, Bueno, faltan cuatro vocales más, imaginarán cómo sigue la canción, sí, sí. Con cuatro. Bueno, ya se empiezan a fastidiar, ¿no? Con un poquito de esta cosa. Pero no termina todo acá, Esto es Piñón Fijo, sí, también entró en el mundo de las vocales, sí. ¿No? Pero Panam, acá justamente la acaban de nombrar. Panam. Duplica la apuesta. Con una ambición desmedida, le quita la música circense un poco de estas dos primeras canciones y hace un rap. Ah. No solo con las vocales, sino que ella ya, con una ambición, dice todo el abecedario. Con una alegoría de la sopa, entonces mezcla abecedario, comida, una cosa muy interesante como esta. También ahorro a los oyentes y las oyentas el resto del abecedario de esta canción. Pero, sí, es una chanchada además, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, claro. Pero bueno, sí, discúlpeme que le interrumpí, una chanchada. Contenido de reproducción libre en idioma neutro también tenemos. Se meten vocales donde te quepa. Vamos chicos, las vocales. Que es un nivel de obsesión. Ya digo, a nivel latinoamericano, no estuve buscando en otros idiomas, que por ahí tal vez también pasa, pero por ejemplo lo tenemos en idioma neutro también, la obsesión de las vocales en idioma neutro. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos a cantar la canción de las vocales. Me imagino ya el nivel de cansancio que está teniendo la audiencia con esto. Imagínense los chicos, porque uno dice, a los chicos les gusta escuchar repetido. No, pero los chicos tienen ganas de agarrar a la letra hoy y destrozarla a martillazos ya. La encuentran en la calle. Tenemos, vamos a México. No se termina, todavía más. Esto es una sesión de tortura. Pero bueno, imagínense las vocales también en México. Tenemos a Patty Lou, que también viene a agregar más temas de vocales. Es una locura, pero es como una especie de... No encuentro ni las vocales para armar lo que quiero decir. El reloj hace tic-tac y la risa, ja-ja-ja. Un perrito es un guagua, la campana din-don-dan. Sí, es muy complicado. ¿Sabe qué me estoy imaginando? Sí. Una maestra que prepara una clase, entonces sí. Recibe a un conjunto de chicos y chicas saturados con esto, como usted lo acaba de escribir durante todo el fin de semana, lo recibe el lunes a las 8 de la mañana. Bueno. Chicos, vamos a ver las vocales. No, Basti, claro. Es que es como, por piedad, artistas infantiles, por piedad, ya sabemos, los chicos dicen, ya sabemos estas malditas vocales, ¿por qué ese empeño constante? Es un método de tortura. Bueno, pero agredidos con estas letras desde la tele, también nos llegan contenidos audiovisuales desde YouTube, ya no solo poniendo los canales de la tele. Tenemos, ¿cuáles son los contenidos audiovisuales de YouTube? Sí, adivinaron, desde YouTube también tenemos estas cosas para poner los chicos. La siguiente canción. Hola, ¿quién quiere aprenderse las vocales conmigo? Pues vamos a aprender. Me gustan las vocales, Ah, sí, esta es la agrupación Luna Creciente, desde YouTube, que también nos está diciendo que la A quiere bailar. Sí, esta obsesión vocalista. Bueno, en síntesis, ¿qué pasa? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué les estamos transmitiendo a los más jóvenes? Nos ven vencidos y frustrados y les decimos ay, o, u. Parecemos como una serie de negadores compulsivos diciendo ay, o, u. Les decimos un mundo de paz y amor en las canciones y ellos ya saben que no. Y les decimos ay, o, u. Yo tengo dos teorías muy cortitas al respecto. Una teoría de por qué sucede esto es la teoría del enseñismo. Ajá. Esto es malísimo, puede decir. Pero les están enseñando las vocales, ¿no? Claro. Es educativo. Como si hacer algo educativo es como que fuera el ajo contra los vampiros. Decir, no, pero es educativo, ¿eh? Es como que yo digo, hago una canción malísima contra la policía. Digo, pero es contra la policía, me estoy jugando. Pero la canción es mala. O sea, no es que te ampara. A mí me parece que eso es un poco el engaño. Pero estoy enseñando. Después, la teoría 2. La canción que enseña vocales quiere quedar bien con los padres. Dice, está bien, ya que estás 4 horas, 6 horas, 8 horas frente a esta maldita pantalla, te tengo que poner la tablet porque no te soporto más. Al menos que me aprenda algo, que me aprenda algo. Claro, es un esa poco esa frase eso. También es muy clásica. Bueno, que vea algo. Ah, mirá, le están enseñando el abecedario. Y aparte son cosas que también uno sabe. Porque digamos, nos sentimos piola, pues si les enseñan cómo funcionan los riñones. A mí me parece que igual con las canciones uno puede aprender de todo. La teoría de la relatividad, sí, por ejemplo, totalmente. Claro. Pero les enseñan cosas que uno ya también sabe, como que uno dice, A, E, U, y las podés cantar con los chicos, ¿no? Uh-huh. Yo hice un disco, una ópera rock, con los requerimientos de los Fomecas. sí, sí. Yo aprendí los requerimientos de los Fomecas con una ópera rock. Fíjate hasta qué punto podemos aprender todo. Pero bueno, a mí me parece que es un... ¿Y no lo va a cantar? No, hoy no tengo tiempo, pero si quiere la próxima le traigo algunas canciones de mi ópera rock, porque tiene como... Yo pensé que me iba a traer. Y son 15 canciones. Usted vio los requerimientos de los Fomeca, son 15 canciones. 15 canciones. Arduo. Es arduo, pero se lo prometo para la vez próxima. Por último, eso es todo. Yo escribiría una cancioncita. A mí me parece que los chicos me van a agradecer, los adultos no, pues tienen como la corrección política en la mente. Me parece que yo escribí una canción que es "Nosotros las vocales no somos inmortales", se llama. La letra A se murió y ya no está. La letra E se suicidó y se fue. A la letra I la enterramos aquí. La letra O un infarto le dio. La letra U morirá como tú. Es enseñando un poco que no todo es eterno. Y a veces que los chicos dicen, ¡ay, qué suerte que se murieron estas malditas vocales de una vez! Así puedo ser libre y ser feliz. Bueno, me parece que esto es todo. Después otro día quiero hablar un poquito, porque hay muchas canciones que hablan contra el chupete. Ajá. ¿Contra el chupete? Sí, también encontré como 15 canciones contra claro, el chupete. Claro, claro. Los motivos deben ser más o menos los mismos, ¿eh? Sobre todo quedar bien con los padres. Claro. Ese es uno. Pero los padres mismos le insertamos el chupete y después decimos, que ahora qué hago. Claro. Ahí está, claro, es eso. Que claro. Es como el político que te vende la droga y después te abre el centro de rehabilitación al lado. Es algo así. Pero bueno, dejemos el chupete. Yo igual... No sé si se me permitirá, pero ¿sí? Me parece que voy a comprarme un chupete y voy a volver a usar chupete. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Por qué no se lo van a permitir? No, porque me parece que es mentira de usar chupete. ¿Qué? Yo he visto muchas personas que se lo dan a chicos grandes, se usa para fiestas de despedida, se usa para casamiento. Vio que siempre en los cotillones hay chupete. Tiene que haber algo ahí dentro del chupete que implica algo que... tienta desde muy chiquito, desde que nacemos hasta no sé cuándo. Sí. Infinitamente. Bueno. Yo creo que te quitan el chupete para que uno empiece a consumir otras cosas. Tengo una cancioncita para despedirme. Sí, por supuesto. Que no tiene que ver con... No, ¿con el abecedario? No. Es una canción que habla de que todas las personas son iguales, con una sola excepción, las que no piensan así ni se parecen a mí. Eso dice la canción. Muchas gracias. Gracias, Seba. Amigos, gente que no nos miramos al ombligo y cantar a pleno pulmón sin pensar en la afinación. Que todas las personas son iguales, con una sola excepción, las que no piensan así ni se parecen a mí. Un negro, un chino, un indio y un blanco, un coco, un tonto, un sordo, un manco. un hombre y una mujer, un anciano y un bebé. Que todas las personas son iguales, con una sola excepción. Las que no piensan así, ni se parecen a mí. La ancianita que sube a Monserrat, el hombre que arregla el meteosa, el tendero que me vende la ni, el morito que me pasa la allí. Todas las personas son iguales, con una sola excepción. Las que no piensan así, ni se parecen a mí. ¡Vámonos! El Papa en el Vaticano, el psicópata del pantano, el presidente del gobierno, el más tonto de mi pueblo. Todas las personas son iguales, con una sola excepción. Las que no piensan así, ni se parecen a mí. El que olvida lo que fuimos antes, y el que le da la espalda al inmigrante, el alto estado militar, y el borracho que cierra el bar. Todas las personas son iguales, con una sola excepción. Las que no piensan así, ni se parecen a mí. Que todas las personas son iguales, con una sola excepción. Las que no piensan así, ni se parecen a mí. Que todas las personas son iguales, con una sola excepción. Las que no piensan así, ni se parecen a mí. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Estoy más solemne porque parece que ahora vi una música más del piano. El más pianito. De... Buenas noches, Martín. Acá. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, acá recién terminando de una selección de canciones muy especiales del señor Sebastián Dantí. Y ahora vemos que viene una música muy seria. Sí, hoy vamos a hablar de Philip Glass. Uh-huh. Ajá. Felipe Vidrio, como bien apuntaba acá el compañero Sebastián Dantí. Es un compositor nacido en 1931. Es un compositor nacido en 1931 que de los compositores contemporáneos de la corriente que se dio a llamar minimalismo es el que más éxito tuvo, el más conocido. Uh-huh. El otro compositor más conocido de esa camada es justo uno, que ya hablamos acá. ¿Ves? Está bien que tenga el libro. El libro abierto, dice... sí señor. No, Steve Reich, ahí está. Reich, ahí va. ¿Viste claro. que tocaste el libro y te acordaste el nombre? Y vino, ¿no? Es como que yo lo toco y viene la información. Contemos un poquito de esto, ¿no? Hay un libro, un grueso libro, cerrado sobre esta mesa. Que es una suerte de talismán, por lo que prometí puedo no abrirlo. Yo lo pongo acá y claro. me trae la información al tacto. Un sistema nuevo. Por Bluetooth. De hecho, nunca lo leí. Yo creo que acá dice lo que yo voy a decir. Y no, tampoco me animo a averiguar si realmente coincide la realidad del libro con lo que yo voy a contar. ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos jugando. Cualquier cosa que los oyentes se quejen por las discrepancias con la realidad que pueda haber en el relato. Como decíamos, es un compositor minimalista. Uh-huh. ¿Minimalismo qué quiere decir? ¿Qué sé yo? Uh-huh. Son esas cosas así como que pasa en la música mucho, que como se parece o se asocia a una determinada corriente relacionada con las artes plásticas uh-huh. y aparecen más o menos al mismo tiempo, bueno, dicen esto, le vamos a llamar también minimalismo. Como le pasó a Debussy con el impresionismo. Uh-huh. Claro. Y que Debussy siempre decía, no, lo mío no es impresionismo, yo hago otra cosa. Bueno, a esta gente le pasa algo parecido. Igual hay elementos minimalistas. Hay... lo mismo que pasa con el impresionismo. Está bien, qué sé yo, uno lo escucha y dice, sí, qué sé yo, debe ser impresionismo. Hay pocos elementos, hay elementos repetitivos que se repiten una y otra vez. Uh-huh. Por ahí se trabaja solamente con un parámetro de la música. Uh-huh. O sea, en la música tenemos varios parámetros. La melodía, las alturas, las intensidades, el ritmo. Bueno, por ahí se trabaja, se hace foco en un parámetro solamente y los otros se dejan estáticos. Claro. En fin, esto. Por eso se le llama minimalismo. Que en realidad estos compositores lo que pasa es que nacieron ya con la influencia del rock y la música pop, que es minimalista. Claro. En la música popular hay repetición. Sí, exacto. Entonces vienen de esa matriz. Por ahí tienen el conocimiento de la música académica, pero crecieron escuchando los Beatles o Camilo Sesto y sale esto. Es una cosa bueno. Así. Bien. Los primeros años de este hombre, tenía un padre que tenía una tienda y que tenía una tienda de ramos generales y uh-huh. vendía discos, entre otras muchas cosas. Y tenía la costumbre de traerse los discos que nadie compraba. Después de un rato, para ver por qué no los compraba nadie. Entonces, ah, qué interesante conducta. Claro, ¿por qué no me compran esto? Claro. Y bueno, y entonces se traía discos, qué sé yo, de Rimsky-Korsakov, de música clásica, tirando a contemporáneo, más difícil de escuchar. Claro. Y con esta cosa, este chico Felipe Vidrio fue formándose musicalmente. Parece que era muy capaz de chico, lo mandaron a una escuela de músicos, de chicos superdotados, donde dijeron uh-huh. este pibe tiene que ser músico, lo mandaron a estudiar música, y le fue mal, se aburría, porque bueno, supuestamente era superdotado y los chicos superdotados se aburren, no sé, una cosa así que se supone. Pero bueno, a pesar de eso terminó sus estudios, se fue a estudiar con otra persona que hablamos antes en esta columna, Nadia Boulanger, que fue la misma que le enseñó a Quincy Jones, que le enseñó a Astor Piazzolla, a Gilberto Gismonti, uh-huh. y a casi todas las figuras más o menos importantes del siglo XX. Claro. Bueno, volvió y le encargaron un trabajo como compositor. Tenía que desgrabar y escribir para músicos occidentales la música que tocaba Ravi Shankar. Ah, la música de la India. Mirá. Y con ese trabajo se empezó a dar cuenta de que sonaba mal cuando lo transcribía y que lo trataran de tocar los músicos occidentales. Eso le llegó, terminó entendiendo al final que la naturaleza de ese tipo de música es totalmente distinta, que la armonía que manejan, por más que trabajen con el mismo grupo de notas, más o menos, porque en realidad no, utilizan cuartos de tonos y otras cosas, pero más o menos con notas muy parecidas a las nuestras, la armonía funciona distinto y sobre todo, lo más importante es que el ritmo funciona distinto. Uh-huh. En Occidente lo que hacemos es agarrar un segmento de tiempo y subdividirlo en partes más chiquitas para saber cuánto van a durar las notas. En cambio, el concepto de ritmo que tienen en la India es la repetición. Entonces, si uno repite muchas veces algo, ese evento que se repite hace que uno sienta que hay un ritmo atrás. Claro. Esto, y que esto puede pasar con cualquier sonido. A partir de ahí, entendió esto y dijo, bueno, me voy a armar mi kiosquito con esto. Y empezó a hacer con grabaciones, tomando ideas de Steve Reich precisamente, agarrar grabaciones y hacerlas repetir en el tiempo y por ahí hacer que estas se sincronicen y se desincronicen y bueno, uh-huh. una cosa. Esto es lo que todo el mundo empezó a llamar minimalismo. Claro. Bueno, con muy pocos elementos estaban haciendo música. Tuvo mucho éxito. tuvo mucho éxito. Tuvo repercusión. Mientras tanto, él seguía trabajando de plomero. De hecho, hay anécdotas de que, por ejemplo, trabajando de taxista, se sube una persona y dice: ¿sabe que usted se llama igual a un compositor conocido? Claro. ¿Usted? Sí, bueno, soy yo. Hay varias anécdotas, ¿sí? O de que fue a arreglarle el baño a un productor de... ¿Cómo se dijo? ¿Usted escuchó? Ah, sí, soy yo. Claro. Me aparecieron esas coincidencias. Vamos a parar por ahora el relato y vamos a escuchar el primer tema que... Mara, si podés pasar el segundo primero, porque el primero es largo y si no lo vamos a cortar. Vamos a escuchar el segundo tema entonces que tenemos, que no voy a decir el nombre. Volvimos. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que este hombre Ya ni me acuerdo de qué estamos hablando. Bueno, no sé, hizo... El tema de la... ¿Qué tema es? Bueno, lo que pasa es que el tema este es la banda sonora de The Truman Show. Claro. Es el tema principal de The Truman Show. Claro. Malas... ¡Oh! Sí, que es tal vez su banda sonora más conocida. Claro. Él va haciendo una serie de composiciones, primero desde el minimalismo, después en un determinado momento empieza a componer, primero minimalismo y electrónica. Uh-huh. Admiraba mucho a John Cage, toma experimentos sonoros de John Cage también en el medio, y bueno, y los trabajos en conjunto con Steve Reich. Después presenta el concierto para violín, que es la segunda obra que vamos a escuchar en un ratito, que es para violín, pero la versión que traje es para violín, pero tocada por una saxofonista. Y ya empieza a tornarse más clásica su música, más occidental. Si bien sigue existiendo el elemento de la repetición, ya hay una cosa más, bueno, hay armonía y esas cosas que nos gustan tanto. Claro. Acá. Y después empieza a componer óperas también. Hay una ópera muy conocida de él que se llama Einstein en la playa. Es una ópera que dura 7 horas y 50, más o menos. No, interesante. No. Un poco más corta que la que presentó recién la antigua en un ratito. Y que era, había una playa, la puesta en escena era una playa, los cantantes de ópera van y vienen como en la playa diciendo, igual MC al cuadrado, y se van. Impresionante. Qué sé yo. El tiempo es relativo, lo constante es la velocidad de la luz, y sigue pasando. Y así iban pasando, y eso era durante la obra durante 7 horas. Tuvo éxito esto, no se sabe por qué. Y sacó una serie así como de óperas de celebridades. Increíblemente, porque además esto se dividió con la gente diciendo, esto es una porquería. Lo que pasa siempre con este tipo de experimentos. Bueno, y a partir de ahí toma más notoriedad, deja de trabajar de plomero y de taxista y consigue un feeling ahí en haciendo bandas de sonido. Y según sus propias declaraciones dijo, voy a hacer música que le gustaría hasta a mi viejo. Ajá. Como, bueno, sí, ¿no? Me voy a hacer conservador, qué sé yo. Se lo empezó a decir ya no minimalista, sino neoclásico. Uh-huh. Y él mismo no le gusta que le digan minimalista. Él se dice ni siquiera neoclásico, clasicista. Ajá, directamente. Y bueno, y anda por esas cosas, por estos rumbos desde hace muchos años. Philip Glass este año cumple 80 años. Claro. Está grande. Hace unos años, creo hace menos de 10 años, anduvo por acá tocando. La crítica lo mató. Uh-huh. Hizo un recital de piano solo. Bueno, nada, qué sé yo. Es una figura importante en la música. A mí no es de mis favoritos. Creo que peca de repetir mucho, sobre todo en esta última etapa, recursos. Le gustan mucho los arpegios, una cosa así como que a mí no me va. Pero tiene una obra interesante. La música de Truman Show nos gustó a todos. Está buenísima. Sí, claro, y tiene muchas más cosas para escuchar. Pero tiene una obra extensísima. Así que hay que buscar bastante. Claro. Así que los dejo... Con paciencia. Con paciencia, exactamente. Sí. Los dejo entonces con el concierto para violín, que escucharemos un fragmento, porque se repite bastante. Sí. Así que creo que con escuchar la parte estamos bien. Estamos bien. Nosotros ya muchas gracias. Gracias, Martín. Nosotros nos despedimos porque ya llegamos ahí al término de este Piedra Libre. Viene Vivo y Desprolijo. No se vayan. Creo que está el plantel completo, ha vuelto claro. Un lujo. Ajá. Así que acá nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. No, Mara. La semana que viene no vamos a estar. No vamos a estar. Será otro tema. ¿Será? Gracias, Mara. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Thank you.